Muy bien, continuamos y volvemos a salir a la calle de la mano de nuestra compañera Julia Arana. Y es así, Gaby, volvemos a salir a las calles en este momento dentro de un espacio cerrado porque nos hemos movilizado ya para la parte del centro. Como venimos tratando de sacar también un poco de melodías de estos móviles, hacer un poco de la diferencia desde lo musical en estas salidas al exterior, es por eso que estamos acá con Mapu Luna Project. Bueno, yo la he mencionado como se titula su disco anterior. Ella es Mapu Luna, viene trabajando hace muchísimo tiempo acá en Mendoza, desde diferentes proyectos, ha atravesado lo que es el trip hop blues, ha atravesado lo que es el funky, bueno, el indie, y ahora trayéndonos una nueva propuesta. Estamos hablando de Pibas Modernas, el nuevo disco que está por presentar. Bueno, un disco del cual se proyecta todo un nuevo nacimiento. Y para hablar un poquito de esto, estamos con ella, quien nos ha recibido en su casa. Muy buenos días, Mapu, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querida? Bueno, yo ahí un poquito adelantaba por qué instancias musicales has transcurrido, has empezado a proyectar tu música, pero bueno, mejor nos puedes contar vos. Bueno, es más o menos como decís vos, he atravesado por varios estilos de la música. Pude absorber un poco lo que era el funk en el primer disco, se llamó En el Espejo, producido por Martín Resmazú en los estudios de Chela Records, y ahora vamos por un segundo disco que se llama Pibas Modernas, también de la mano de Martín. Esto es un poco más indie pop, indie rock, por decirlo, tiene un poco de trip hop, no pierde una pincelada de funky como siempre. Y Pibas Modernas consta de 26 tracks. Ya me fui al carajo. Pero bueno, estamos viendo en hacer una división y ver si podemos sacarlo en dos partes o hacer a futuro un tercer disco, ¿por qué no? Ahí estábamos escuchando recién cuando empezaba la nota tu última presentación. Estábamos escuchando el tema No Me Desbordes, por ahí la conocemos mucho a Mapu por ese tema. Alma me corrige. ¿De qué disco, Mapu? En el Espejo, el primer disco, y así arranca En el Espejo. La verdad que Alma fue una canción que gustó bastante, te digo, acá en Mendoza. Y es un orgullo muy grande que la gente por ahí quede con el estribillo, ¡ey, no me desbordes! Es lo más. Así que bueno, muy contenta. Espero que con Pibas Modernas pase lo mismo, porque la verdad que ahora se viene con un videoclip producido por Ariadna Ailes, una hermosa, hermosa divina. Y amigas que van a participar, estás incluida. Y hablamos de Pibas Modernas, Mapu, ¿por qué Pibas Modernas? También habla un poco de este contexto, ya lo venías adelantando con el disco anterior, ese No Me Desbordes, pero bueno, tiene que ver también con esta instancia como mujeres en la que estamos atravesando, ¿no? Por supuesto, más que nada por la lucha de la mujer arriba de los escenarios, por la mujer en general, ¿no? Pibas Modernas es muy simbólico, si bien va muy centrado en una persona muy especial a la que quiero mucho, pero voy a trabajar todas con chicas. Si bien Cristian en el bajo y Gustavo Próspero en batería, ellos siempre van a ser mis músicos, pero bueno, todo lo que es corto, proyecciones, todo lo que se viene con el disco, somos todas mujeres las que colaboramos. Me parece que es lo mejor, estamos en una época donde tenemos que valorarnos muchísimo y por toda la belleza que por sí presenta la mujer, ¿no? Y hablabas vos, ya adelantabas una situación, Mapu Luna hace muchísimo que viene trabajando, buscando espacios donde presentar sus discos. Si ustedes la siguen tanto por Instagram o por Facebook, van a poder de que cada dos por tres está anunciando algún tipo de actividad dentro de lo que ella realiza, pero ¿cuál es la situación de las mujeres en el escenario? ¿Cuál es la situación de los y las artistas también en esta situación social y económica que estamos viviendo? Bueno, acá se presentan varios factores. No hay muchos lugares para tocar, es una de las cosas principales que les pasa, o sea, a todos en realidad. Y después está lo otro, que por ahí hay eventos importantísimos donde entran muy pocas mujeres a participar, siempre son los hombres los que están todo el tiempo participando. Entonces, bueno, se está tratando también la ley de cupo, que va bastante bien. Eso ya no te lo podría explicar mucho, pero sé que estoy más o menos al tanto. Y es la idea que creo que todas, la mayoría de las artistas tenemos, ¿no? De poder participar y tener la misma igualdad que tienen también los grupos de chicos, ¿no? Y esto de tener también oportunidades de poderse presentar en los escenarios. Esto de que vos decías que por ahí, para presentarte en festivales que son muy concretos, festivales muy conocidos, Festival de la Cerveza, Festival de... Bueno, hay un montón de festivales que se realizan, que yo no me acuerdo el nombre en este momento, pero que también es todo un requisito para poder mostrar quizás por primera vez tu proyecto musical cuesta, ¿no? Sí, bueno, también es un tema. Hay gente con la que está muy en contra porque dice que siempre eligen a los mismos. O en realidad yo creo que también es la trayectoria y la forma de trabajo que un grupo se maneja. La gente que está en la Fiesta de la Cerveza es porque realmente son bandas escuchadas y creo que tienen la oportunidad de poder estar ahí. Para entrar a una Fiesta de Cerveza tenés que traer una buena trayectoria. Y si bien alguno no lo tiene y entró, yo he escuchado esa banda y me parece fabulosa. O sea, hay que ver también qué es lo que la gente pide, cómo trabajas vos. No se trata de acomodo acá. Se trata de cómo laburás y cómo llegás a la gente, ¿no? O sea, ¿pasa eso en Mendoza? Yo creo que sí. No es cuestión de acomodo acá. Es cuestión de laburar y la trayectoria y todo suma, ¿no? Algún día puedo llegar a estar en la Fiesta de la Cerveza, ¿por qué no? Bueno, no he estado en la Fiesta de la Cerveza, pero sí estás participando actualmente desde jurado, desde otras instancias. Yo no me puedo quejar, El primer disco me fue muy bien y toqué en lugares alucinantes y vi bailar y agitar a toda Mendoza y eso fue alucinante. ¿Qué estás haciendo hoy? Y ahora estoy de jurado en Talento Mendoza, viendo otra forma de arte, ¿no? Que chicos que recién empiezan, chicos que muestran su talento, y estar ahí de jurado, que es una producción de Gringo Solano, un gran amigo y un gran productor, junto a otros colegas, me parece alucinante poder tener mi forma de ver las cosas, de juzgar a la persona para bien, siempre. Y eso también me ha traído otros trabajos, estoy dando clases de guitarra, clases de canto, cosas donde yo me he ido perfeccionando también a la misma vez. A mí me parece genial el año pasado y este año musicalmente no me puedo quejar. Y también se trata de esto, de poder encontrar en la música y le vamos a ir pidiendo que agarre esa guitarra hermosa que tiene ahí a mano, porque de eso se trata un poco lo que se plantea desde este proyecto de Mapuluna, que también es como poder canalizar todo lo que a uno le pasa mediante un proyecto musical, un proyecto artístico. Y un poco de esto se trata la nota, de saber qué hacer por ahí con nuestras tristezas, saber qué hacer ahí con nuestras situaciones complicadas y cómo transformarlas en algo nuevo, en arte, ¿no? Por supuesto, a mí el dolor emocionalmente me ha pegado muy fuerte un par de años atrás, después de la muerte de mi viejo, y un par de cosas más, y ahí te das cuenta de que no hay nada mejor para un artista que tener su cable a tierra o hacer una catarsis por medio del arte, en mi caso Pibas Modernas, y mi gente amiga, muy amiga, que me pudo ayudar en ese momento y es musa también de ese disco, ¿no? Que mando un enorme abrazo a Luli, a Ariadna, a vos, querida hermosa, que me estás haciendo la nota, sos una gran amiga, Noé, a Dani, tengo mucha gente por nombrar, si me olvido alguno, perdón, pero somos muchos. Bueno, mientras Mapu se va acomodando con la guitarra para contarnos un poquitito antes de retirarnos de este móvil, bueno, recordamos toda esta trayectoria musical que ella tiene y también la situación que ella atraviesa también la hace generar otras instancias artísticas desde las cuales ella se maneja, que es la escritura. Así que también quizás se la han encontrado en las calles mendocinas, bueno, repartiendo sus fanzines a partir de las horas donde baja el sol, que bueno, ella también tiene una complicación mediante la vista, entonces también esto es algo funcional para la salida laboral de un artista, donde siendo mujer también se vuelve un poco más complicado, Mapu. Bueno, nos va a adelantar ahora un poquito un tema de... Un tema que se llama Super Inmortal y va a ser parte de Pibas Modernas. Duele la azul, no me llora. Y no quiero dejar que vuelva a sufrir. Y ahora me prefiere arriesgar. Gracias.